pido la palabra. Presenta Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año. Nosotros creemos, por lo menos yo creo, que tendríamos que ocuparnos de los pequeños problemas, que los grandes se arreglan solo o no se arreglan. En vez de debatir sobre temas de inclusión, de Aratirí, de las soluciones caseras para el tema de ANCAP, de cómo o por qué financiar a las U, o que los hombres se casen con los hombres, en vez de discutir eso, ¿por qué no metemos cabeza y tratamos de solucionar algo tan irritante como son la mala gestión, el mal servicio y, por qué no, el maltrato de las empresas públicas? Parece algo tan sencillo. Del correo ni hablamos. Una carta de Melo al pool no te la lleva ni certificada, aunque el contenido sea la facturación. Franqueo simple para ellos no existe. Pero también es irritante verificar en detalle un recibo de UTE. El cliente 964524000 consumió 82 kilovatios el mes pasado. Matrimonio joven con un hijo chico. Le cobraron y pagó 426 pesos. ¿Por qué eso? Por 154 de cargo fijo, más 105 de potencia contratada, más 328 de consumo real, pero usted lo premió. Lo premió con una rebaja de 274 pesos, ya que gastó poco, y le queda la cuenta del consumo en 53 pesos. ¿Sí? 53 pesos es lo que le cobran por consumo de energía eléctrica. Pero sumados a la potencia contratada y al cargo fijo y al IVA de 62 pesos, la suma que pagó fue 426. 426 pesos por un consumo real de 53, que tiene 62 de IVA. Esto es un afane aquí y en cualquier lugar del mundo. Pero veamos el mismo cliente en OCE. Esta familia consumió un metro cúbico de agua. Si hubiera consumido 5 sería lo mismo, ya que gastar 1 o 5 es lo mismo. Pero gastó 1, es decir, 91 pesos. Para ser exactos, 90 pesos con 91 centésimos. Pero tiene 122 de cargo fijo, tiene 67 de cargo fijo alcantarillado y otros 91 por cargo variable de alcantarillado, lo que da un total de 372 pesos. El hombre está sin trabajo y se revuelve en changa. Aún así, pagó en fecha. Pero eso no es nada. Como no le dejaron la factura ni este mes ni el anterior, tuvo que venir a las oficinas del centro, la OCE, donde OCE tiene un local alquilado, aunque tiene local propio, Pilar y Muniz. Y no le llevaron la factura porque las facturas las reparte un funcionario del organismo, que mediante un logro gremial logra que sea así. Es un funcionario que antes de las 7 de la mañana reparte las facturas en una camioneta azul, en otras casas del barrio, pero esa no. ¿Será que esto no se puede arreglar? Todos sabemos que las empresas estatales andan mal. No se trata de este gobierno. Andaban mal antes y ahora también. Pero lo que pasa es que en vez de arreglar esto, es que andamos atrás de otra planta de UPM. Es que andamos atrás de ponerle saneamiento binacional a Aceguá. Es que andamos por hacer un puente en Río Branco desde hace 50 años. Es que andamos por hacer un puerto en el Tacuarí con barcazas. Es que andamos por poner un puente aéreo con Montevideo gratis para los estudiantes. Y ni pensamos en esas cosas chicas. Como dijo Elías Regure, cosas chicas. Cosas chicas para el mundo, pero grandes para mí. Presentó Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año.